Glorieta con Rosmar y Alonso. Ocho minutos pasan de las 9:30, estamos en la recta final del programa La Glorieta de hoy, que lo vamos a dedicar a hablar del jazz. Y concretamente comenzamos con el boogie, porque hoy en la rotonda del Parque Municipal comienza el Festival de Jazz que organiza el programador cultural Julián Sáez y que nos trae a un gran músico. Un músico con todas las letras en mayúscula, él es Lluís Coloma, es barcelonés, catalán, y nos trae pues mucho ritmo, nos va a traer a una rotonda del Parque Municipal que ya está acondicionada para las grandes actuaciones que se han organizado en esta edición del Festival de Jazz. Julián Sáez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmary. ¿Por qué? ¿Por qué a ritmo de boogie con Lluís Coloma has querido empezar el Festival de Jazz este año? Pues la verdad es que el boogie boogie es una música muy, muy interesante, ¿no? Y que la verdad es que no había tenido protagonismo en nuestro festival de jazz. Y la verdad es que, bueno, desde hacía mucho tiempo conocí a Lluís Coloma, sé el trabajo que viene haciendo con distintas formaciones que tiene, y sobre todo es un músico que toca mucho en Estados Unidos, ¿no? De hecho, cuando contacté con él, él se encontraba de gira por California, estaba en San Francisco, iba a tocar a Los Ángeles, y es un, claro, es una música que allí tiene mucha preponderancia, ¿no? Y bueno, me pareció interesante el poder incorporar el boogie boogie, darle un aire un poco festivo también al festival, más animado, ¿no? ¿Y el boogie boogie en qué se diferencia con el resto de...? Porque esto es lo que vamos a escuchar, ¿no? ¿En qué se diferencia con el resto de otros géneros dentro del jazz? Es una variante dentro del swing que marca el jazz, ¿no? Y donde ahí, digamos, en este caso Lluís es un virtuoso, ¿no? Y bueno, como estamos escuchando, la pieza que tú has elegido es una pieza muy interesante. Es apocalíptica. Sí, es apocalíptica, ¿no? Pues él mezcla muchos ritmos, es decir, él juega con el boogie boogie. El boogie boogie es un poco la antesala del rock and roll. Entonces claro. él también toca un poquito de rock and roll. Se mete en el blues y bueno, es a veces hay momentos en que te puede recordar a pasajes de temas de Jerry Lee Lewis o momentos de Little Richard, ¿no? Es lo que me está recordando ahora. Sí. Esta música puede poner, sí. La forma en que toca el piano puede poner al público de pie. Sí, yo creo que sí, yo creo que, yo lo considero como quizá una de las sorpresas del festival, porque no es, mediáticamente no es muy conocido, solamente para gente muy, digamos, muy avezada en la música o en ese estilo de música. Pero es un profesional tremendo, Lluís Coloma, es decir, ha estado en los grandes festivales de jazz del mundo, cuidado que no es que lo haya descubierto yo, ya estaba ahí, ¿no? Pero ¿cómo consigues traerlo? Traer a personas, a un virtuoso del piano como Lluís Coloma. Bueno, pues es a veces es relativamente fácil, porque, bueno, normalmente sabes que en el mundo de la música, como en el mundo del arte en general, pues existen los representantes, los intermediarios, los que van distribuyendo a un artista u otro. Y en el caso de Lluís Coloma, él se lo guisa y se lo come todo. Yo contacté con él directamente. Ya te digo, yo le escribí y me dijo, estoy en San Francisco, cuéntame. Yo le conté lo que pretendía y bueno, y él me dijo, oye, me apetece mucho la idea, conozco el festival a través de compañeros suyos y tal, y la verdad es que me apetece mucho ir, ¿no? Claro, porque ¿de cuántas ediciones estamos hablando? Pues esta es la 14ª, claro. Sí. 14 años, ya es un referente, se ha convertido en un referente, sí, entre sobre todo los músicos, que porque has tenido a Lluís Coloma, que ha venido aquí porque ya lo había oído de otros de sus compañeros, y supongo que el Palmeral y la Rotonda del Parque Municipal dejará boquiabiertos a todos los artistas, igual que esa joya que tenemos centenaria, que es el Gran Teatro. Sí, la verdad es que los músicos agradecen mucho también los espacios donde tocar, ¿no? Donde suenan bien. Y en el Festival de Jazz, pues la verdad es que hemos tenido distintos escenarios y, bueno, la Rotonda, como tú acabas de decir, efectivamente es un sitio precioso, ¿no? Todo rodeado de palmeras, ¿no? O el Palacio de Altamira, cuando hemos utilizado el Patio de Armas, que tiene una acústica bastante buena, ¿no? Quiero decirte que, bueno, los músicos se van conociendo. Nosotros somos un festival modesto, no estamos con los festival top de nuestro país, como puede ser San Sebastián, bueno, pasito, San Javier, pasito, pasito, o Vitoria, Julián, pasito. Bueno, estamos en un nivel, digamos, de mantener una cierta línea. Ellos les gusta mucho a los músicos también el que se hagan apuestas por gente que va saliendo, como apostamos por gente de aquí o gente a nivel nacional, ¿no? Y entonces es un festival donde también vienen figuras, ¿no? Pero no solo son las figuras, ¿no? Bueno, figuras que atraen, como por ejemplo la vocalista de Presuntos Implicados, Sole Jiménez, cómo ha cambiado, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado? Ella la tienes mañana viernes. Mañana viernes, sí. ¿Cómo van las entradas, la venta de entradas? Bien, va a ser el concierto, vamos, con seguridad, con más público. La Rotonda, la verdad es que tiene un aforo muy grande, pero sí, vamos a estar en unas cantidades realmente importantes. Sole tiene un gran atractivo, un gran tirón. Sus apariciones recientes también en programas televisivos pues ha ayudado a relanzar un poco también su carrera en solitario. Aparte que yo creo que en su caso se dan varios valores. Por un lado, es una de las voces más maravillosas que existen en este país. Puede cantar lo que quiera. Ella siempre ha hecho muchos guiños a los sonidos del jazz, al sonido del blues. Entonces ha jugado con muchas referencias. Y luego tiene una particularidad también. Yo creo que es una mujer que es un referente. Ha reivindicado el papel de la mujer. Este festival también se ha caracterizado por reivindicar el papel de la mujer en el jazz, en la música, ¿no? Y en esa seguimos, ¿no? Y creo que Sole Jiménez era necesaria. Ha vuelto, o sea, vuelve mañana al Festival de Jazz. Ya estuvo. Y estuvo hace ya varios años. En aquella ocasión tuvo que ser en el Gran Teatro porque hubo amenaza de lluvia, cosa rara en nuestra ciudad, ¿no? Y tuvimos que ir al Gran Teatro y fue maravilloso. Hizo un concierto a piano y voz. Además con un pianista fantástico, uno de los top 10 del mundo, como es Iván Melón Luis, que es el pianista que acompaña normalmente en las últimas giras a Ara Malikian, y entre otros muchos. Y bueno, quiero decir que Sole repite, ¿no? Pero es que Sole es un referente y claro, creo que es referente en muchas facetas. Y no sé si has podido hablar con ella. ¿Qué te dice de Elche? ¿Por qué repite? Ah, ella está encantada de venir aquí. Le gusta mucho nuestra ciudad, ha actuado muchas veces. Y bueno, claro, la conozco hace muchísimos años, cuando estaba con su hermano Juan Luis y con Nacho Mañó en Presuntos Implicados. Y bueno, ella está encantada de volver al festival, claro. Y más ahora en su 40 aniversario en la música, ¿no? Y nosotros también. Bueno, pues Sole Jiménez la traes mañana viernes. Y el sábado tenemos algo muy especial. Un Sinatra a su manera. Bueno, la voz, Sinatra, no lo tenemos físicamente, pero bueno, esta voz, ¿qué podemos decir? La voz del jazz. Pues es un concierto muy especial. Yo tuve ocasión de verlos en Gijón, en el Teatro Jovellanos de Gijón, a principios de este año. Es un proyecto que se llama Sinatra and Jobim Project, y este proyecto nace de un hecho histórico en la música que se produjo en el año 1967 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y se produce cuando Frank Sinatra se encuentra grabando en unos estudios en Los Ángeles un disco, está preparando un disco, y aparece por allí una de las figuras emergentes en ese momento en la música brasileña, que se llama Antônio Carlos Jobim. Antônio Carlos Jobim es casi igual que hablar de la bossa nova. Sí. Entonces, la chica de Ipanema, para que la gente recuerde. Entonces, Antônio Carlos Jobim se encuentra con Frank Sinatra, y por un lado está el jazz vocal y por otro lado está la bossa nova. Sinatra se queda encandilado de los sonidos de la bossa nova, y Jobim se encuentra encandilado, como todos, de la maravillosa voz y de la maravillosa forma de interpretar de la voz, como tú has dicho, de Frank Sinatra, ¿no? Y eso supone hacer un disco. Y de ese disco, pues esta gente, que son músicos muy veteranos, deciden hacer juntar la música de uno y otro, ese disco, rememorarlo, con tan buen resultado que les va a llevar de gira por algunos de los festivales más importantes de este país. Y además podemos adelantar ya que en las próximas semanas después de estar en Elche, inician gira por Alemania, donde ha cautivado este proyecto y les ha enganchado. Y es una cosa también pues bastante original, y donde captamos, la intención también era un poco acercarnos al gran público, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no conoce My Way, no? Es decir, desde luego. Yo creo que esos son los temas que van a sonar, ¿no? Y solo con decir aquel encuentro donde fusionó el jazz y la bossa nova, solo con decir eso, se puede disfrutar de una noche excepcional en la rotonda del Parque Municipal. Y el domingo nos llega él, nos llega Auserón. El doctor bueno, en filosofía. Sí, y el doctor en filosofía, bueno, se notan las letras, ¿no? De todos sus proyectos, Radio Futural, pero ahora está en un proyecto de la Academia Nocturna que vamos a ver el domingo. Bueno, pues Santiago es uno de los grandes personajes musicales de este país, ¿no? No lo voy a descubrir yo ahora. Es uno de los protagonistas de la llamada movida de los 80, junto a su banda Radio Futura, con su hermano Luis. Ha estado también alguna oportunidad aquí con nosotros y ha tenido distintos proyectos, como todo el mundo sabe. Le encanta indagar, investigar. La música latina le tiene tremendamente cautivado y juega sobre todo Cuba es uno de sus países de referencia, ¿no? Y bueno, esa fusión, es un nombre que la palabra fusión la lleva a su máxima expresión, ¿no? Y luego siempre se rodea de muy buenos músicos a todo esto. Hay que decir que en todos los casos estamos hablando de bandas, nada de duetos ni tríos, son bandas. Es decir, que Sole viene con todo, el proyecto de Sinatra y Jovin vienen con todo, y él no va a ser menos, ¿no? La última vez que estuvo también en la rotonda, Auserón, hace ya, el año de la dama, con el taller de Musics de Barcelona, que es una gente que les recogen, digamos, talentos emergentes. Y ahora viene con este proyecto que él se ha montado, ha dejado lo de Juan Perro aparcado. Y parece ser que el volver a Santiago Auserón ha tenido una respuesta muy buena en el público, ¿no? Y ha creado esta Academia Nocturna, que lleva una banda realmente impresionante, que es la Academia Nocturna, y que suena, bueno, ya estamos escuchando. Sí, bueno, su semilla. Su semilla negra. Hará temas, va a hacer un recorrido por toda su discografía, claro. Bueno, disfrutará el público con el que se encontró en Radio Futura, su primer proyecto más conocido y afamado. ¿Y con quién terminas los conciertos de la Rotonda del Parque Municipal? Pues cerramos a nivel internacional con uno de los artistas más importantes. Hemos hablado antes de la música brasileña. Y cerramos con Toquinho. Toquinho, que lo traes. Es una gran figura, es un hombre que ha hecho más de 500 canciones, cerca de un centenar de discos, lleva, no sé, 10.000 actuaciones en su vida, está ya pues ya mayor, pero bueno, ha decidido hacer una gira por España. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en nuestro festival. Auserón y Toquinho son la primera vez para ellos, se estrenan, sí, en Elche. En el festival, en el festival de jazz. Toquinho es la primera vez que toca en Elche, desde luego, sí. Y Santiago Auserón tocó ya, como te digo, antes en el 2006. Sí, lo dijiste. Y bueno, también creo que vino en otra ocasión anteriormente. O sea, que Toquinho se estrena. Sí. ¿Has podido hablar con él? No. Viene además acompañado de una chica que es muy interesante, una voz maravillosa que está sorprendiendo mucho, que se llama Camila Faustino. Van a cantar los dúos, a dúo. Y Camila Faustino este año ha sido candidata al Grammy Latino. ¿Camila Faustino? Sí. ¿De dónde es? Es brasileña también, sí. Y ha hecho un disco que se llama Bossa Sempre Bossa, dedicado a la bossa nova y a todos los grandes. Y ese disco ha merecido la nominación al Latin Grammy. Quiero decir que vamos a tener premios Grammy y candidatos en el escenario de la Rotonda. Un auténtico festivalazo, pero no se queda aquí con Toquinho, que estrenará actuar aquí en Elche por primera vez, sino que también has querido jugar con los escenarios, porque no solamente tenemos estos conciertos, cuyas entradas se pueden adquirir todavía en el Gran Teatro, aún quedan localidades, sí, ¿no? La Rotonda tiene un aforo muy grande. Bien, pues ¿qué otros escenarios has escogido para este festival y qué actividades son las que de forma paralela a los concertazos mantienes o has organizado? Porque el festival no termina el lunes. No, la verdad es que bueno, este fin de semana, viernes y sábado, habrá dos conciertos en la Glorieta, gratuitos, lógicamente, para el público, intentando, digamos, popularizar un poco y que la música acercarla a la gente. Y vamos a tener dos proyectos nacidos en nuestra ciudad. El viernes tendremos Cuéntame un Blues con Juan Campello, un guitarrista que ha hecho un trabajo realmente bonito sobre el blues, muy interesante, con músicos de ahí, Luis Pazos, en fin, una serie de cantantes que, bueno, que va a estar muy bien y va a hacer un recorrido por parte de la historia del blues. Y luego tenemos un proyecto que se llama Souls in Love, que lo lidera Sayed Ulalam, que como sabes toca el sitar, es de Bangladesh, pero está afincado desde hace muchísimos años en nuestra ciudad, y bueno, ha formado ahí una banda en el que se va a acercar al soul, entremezclado con, también fusionado con muchos estilos, tanto del continente asiático como también sonidos, digamos, pues más próximos al jazz. Y luego tenemos las Clarisas, es el otro escenario. En el Patio de los Naranjos. El Patio de los Naranjos. ¿Habrá actuaciones también gratuitas? También son gratuitas. Lo que pasa es que van con invitación. Creo que ya están agotadas. Ah, vale. Es el 9 y el 11. El día 9 tendremos a Luis Fernández, que es un clarinetista muy bueno, que viene acompañado también de un gran pianista, que es Carlos Apellanich. Y van a hacer el clarinete en América, es de música americana fundamentalmente. Y el día 11 tenemos también un dúo joven, es otra apuesta de una gran pianista, se llama Carolina Llanes, y su marido que es también otro gran músico, un gran cantante, que además ha actuado en alguna ocasión en el Gran Teatro, acompañado sobre todo en algún coro con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Y van a hacer música de cine, música jazzística, pero de bandas sonoras acercadas al cine. Se llama Dúo Aria y bueno, la verdad es que bueno, yo creo que es una cierta, da una cierta variedad a este festival en cuanto a los estilos, ¿no? No solo nos quedamos esta vez en el jazz puro, digamos, que ha sido, o el jazz más auténtico, que ha sido quizá un poco la columna vertebral del festival, y este año lo hemos abierto, lo hemos diversificado, hemos homenajeado de alguna manera a otras músicas que van naciendo del jazz y del blues. Y que bueno. Pues Julián, no hay tiempo para más. Si tuvieses que definir el jazz, llevas 14 años trayendo esa música a Elche, ¿cómo lo harías? Pues el jazz es improvisación, es creatividad en estado puro. Pues nos quedamos con esa improvisación, creatividad en estado puro, que es... Tú desde luego no improvisas, has traído, vamos, unos conciertos a la rotonda del Parque Municipal para este fin de semana, empiezan hoy jueves, terminarán el lunes, de primer nivel. Gracias por el trabajo. Gracias a ti, Rosmari.